sobre tu rostro. Canta la maravilla de lo vivido. En cada línea abierta que deje el tiempo sobre tu rostro. Canta la maravilla de lo vivido. Porque la voz del anciano es sabia que sube por las raíces, para que nunca broten frutos dormidos. Porque la voz del anciano sabía que sube por las raíces, para que nunca broten frutos dormidos. Voz de las aguas ya no se me va del alma. Voz de las aguas no se va. Voz de las aguas ya no se me va del alma. Voz de las aguas no se va. Mientras yo exista, con toda la ternura de la mañana. Ay, ay, ay, ay. Hazme una historia que deje caleidoscopios. Mientras yo exista, con toda la ternura de la mañana. Que la ancestral bondad de tus pies de bosque siempre retorte con ese olor de albahaca recién cortada. Que la ancestral bondad de tus pies de bosque siempre retorne con ese olor de albahaca recién cortada. Voz de las aguas ya no se me va del alma. Voz de las aguas no se va. Voz de las aguas ya no se me va del alma. Voz de las aguas no se va. No se me va del alma. Voz de las aguas no se va. Voz de las aguas ya no se me va del alma. Voz de las aguas no se va. Voz de las aguas ya no se me va del alma. Voz de las aguas no se va. Voz de las aguas ya no se me va del alma. Voz de las aguas no se va.